Hace exactamente 5 años, el 8 de abril del 2016, a poco de asumir Macri, denunciamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington la destrucción, el desguace de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Una ley trabajada, debatida, confirmada por el Poder Judicial, que fue destruida por un decreto de necesidad y urgencia de Mauricio Macri. Necesidad y urgencia en realidad de los grupos económicos para ampliar sus negocios y facilitar la concentración. Hoy, con un nuevo gobierno que acompañamos, incluso que apoyamos, las cosas no se han modificado mucho. La ley impuesta por el decreto de Macri se mantiene tal cual. El Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, órgano participativo, no funciona, nunca fue convocado. El directorio, tiene la misma composición que determina el decreto de Macri, es decir, 4 miembros del oficialismo, cosa que habíamos cuestionado y que seguimos cuestionando. El fomento tan declarado a los medios comunitarios sigue siendo declarado, pero con 6 meses de atraso en el pago de los desembolsos. Es cierto que ahora hay una cierta apertura en la publicidad oficial hacia los medios en las provincias, hacia los medios locales, pero son migajas frente a lo que reciben los medios concentrados, favorecidos durante los 4 años del macrismo.